despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no quiero despertar. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo viví durmiendo, soñando vivir soñando, hasta que tú regreses. Quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no quiero despertar. Quiero dormir eternamente porque estoy en y ese amor no me comprende. Durmiendo, viví, durmiendo.